¡Gallina vieja! ¡Oh! ¡Hace buen caldo! ¡Oh! ¡Escúchalo! ¡Gallina vieja! ¡Hace buen caldo! ¡El tiempo enseña, el golpe es más pesado! ¡Gallina vieja! ¡Hace buen caldo! ¡Sabe experiencia, sudor y pecado! Dicen que el tiempo quiebra las alas, pero en el corral la reina no falla. Cada arruga grita historias de fuego, cada paso lento retumba el suelo. No es de apariencia, no es de fachada, la receta vieja es la que manda. Si la juventud presume su paso, la vieja escuela te entierra despacio. El caldo hierve, la lección arde, no hay carne tierna. Al corral cansado, trae cicatrices, trae lo sagrado. Cada picotazo tiene memoria, cada pluma rota cuenta otra historia. No hay juventud que robe la mesa, si el sazón de años, cabrón, te atraviesa. Respeta la calma, respeta el pasado, porque el fuego lento te quema callado. Gallina vieja, hace buen caldo, el tiempo enseña, el golpe es más pesado. ¡Gallina vieja! ¡Hace buen caldo!